que está desde... Está en el edificio de enfrente del ambulatorio, uh-huh. que ha sido donde acaban de arrancar la persiana. Estaba justo hablando con Ama, uh-huh. y dice que han sido como un... Pero brutal, arrancar la persiana y sacar a gente, pero a palos no, lo siguiente. Que en plan vergonzoso, pero vergonzoso. Uh-huh. Que una pasada, es una pasada, y dice que les están disparando incluso a las ventanas. Joder. Que estaban diciendo que era exagerado. Entonces, es ya para decir a la gente que es una pasada ya lo que está pasando ya allí. Sí, sí, que... O sea, que una guerra es poco decir. Están sitiando a la gente exagerada, pero es una exageración. Y lo único que llamo ya es para decir que basta ya, que eso es un local encima, que es una cosa privativa, que es privado, que si esto va a pagar el dueño, todos los daños sí los va a pagar el dueño. Uh-huh. ¿Eh? Que yo creo que ya vale, que ya vale. Que si a nuestras casas entra alguien, ¿eh? Nadie va a la policía como está yendo. Esto ya es exagerado. Y creo que un bien que está haciendo a todos, ¿eh? Que ya es exagerado. Lo que pasa es que va a sacar tajada al ayuntamiento de esto y les está dejando lo que les está dejando. Eso cuando que... todos sabemos a todo lo que sea, a todo lo que ha hecho Cerezo por el barrio, que ha sido meter droga en el barrio. Eso quería preguntarte yo, a pesar de que es una situación muy, muy dura, ¿por qué crees tú que la policía además carga contra los vecinos y las vecinas de Recalde y además a un establecimiento privado? Yo, porque hay intereses generados. Lo que no es normal es que un local que sea, eso supongo que será un suelo, que es de empresarial, que ahora lo hayan recalificado uh-huh. para hacer pisos de lujo, que es lo que van a hacer. Uh-huh. Lo que tendríamos que hacer es que nadie comprase esos pisos. Uh-huh. Es vergonzoso ya, es vergonzoso. Lo que no es normal es que algo que es un bien privativo, que es de una persona privada, se esté generando lo que se está generando si no hay intereses por medio, perdona. Uh-huh. Me parece vergonzoso ya. Y creo que ya vale de dar siempre a los mismos. Uh-huh. Creo que ya es ya algo, vamos... Es impresionante ya lo que está pasando en Recalde. Es vergonzoso. Nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos un conocido que ahora mismo está de vacaciones y es ertzaina y le han llamado para que venga de vacaciones. Solo quiero decir eso. Hostia. O sea, hostia, que la hostia. Cosa se les está yendo de las manos totalmente. Hostia. Es impresionante. Y yo te digo que el que conocemos o sea, no sale a la calle normalmente, está dentro haciendo las denuncias y le han llamado para que venga de vacaciones. Hostia. Me parece impresionante ya. Me parece vergonzoso. Pues solo quiero que con el resto del mundo también, cuando haya mujeres maltratadas y eso, que le hagan lo mismo y que se les persiga igual. Me parece vergonzoso que se use para un bien privado la policía y lo que se está haciendo encima, las cargas desmesuradas que se está haciendo con la población. Me parece vergonzoso. Bueno, estamos en Recalde. A las 5 de la mañana ha estallado la guerra, han tomado posición en la Ertzaintza, ahora mismo estamos en la calle Gordóniz, son las 5:30 aproximadamente de la mañana, hace frío, pero ya se ha acumulado bastante gente en la calle Gordóniz, lo que está absolutamente tomado todo por la policía, no dejan acercarse. Hay gente que protesta, ha habido ya pelotazos, ha habido leña y mientras la gente intenta superar el cordón, pues resulta que efectivamente no... Mientras la gente, digo, intenta superar el cordón, ya se oyen las protestas. Parece increíble cómo en media hora se ha podido juntar tantísima gente aquí a las 5 de la mañana. Hoy es el miércoles y bueno, lo que están haciendo su trabajo. Hay una cantidad inmensa de policía, hay un montón de lecheras cargadas de ertzainas y dentro se ve que están operando, por decirlo de alguna manera, haciendo lo que proceda. Dentro me refiero, no sé si han podido acceder al interior, pero bueno, aquí se va poniendo cada vez más gente y ahora en este momento no están pegando pelotazos, está tranquilo el ambiente, ha habido un momento de guerra total, pero ahora está más tranquilo. Me imagino que es que han conseguido tomar algo, pero bueno, ahí estamos. Os dejo sonido ambiente, aunque este es un momento de tranquilidad. Veremos a ver si tranquilidad tensa. Hay gente mirando, hay gente que ha trabajado con las cacerolas. Todo ha empezado con un disparo de cohetes a las 5 de la mañana y un despliegue por la calle de todo, incluyendo hasta servicios de ambulancia y de todo por si pasara algo. Bueno, pues así estamos a esta hora. Ahora de nuevo arrecia la batalla. Comienzan de nuevo los pelotazos. De todas maneras no se mueve nadie aquí. Ni ellos ni nosotros, esto va a ir para largo, seguramente. Ahora desde otra posición estamos observando que han instalado una especie de grúa por la que disparan gases lacrimógenos dentro de Cucucha. Está absolutamente rodeado, puede haber cientos de erchanchas. Aquí esta mañana están todos los erchanchas de Euskal Herria. Están disparando desde las ventanas gases lacrimógenos al interior de Cucucha. Se ve que salen gases por todas las ventanas. O sea que dentro lo tienen que estar pasando jodido y pelotazos. Y desde la grúa también. O sea que aquí, esto es la guerra total. El despliegue aquí de gente que hay, esto es imposible. Bueno, vamos a ver si nos colocamos en otra posición. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer por dar hostias a la gente? ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Mi nombre es Azucena, estoy en un bar enfrente justo de Tol de Rumbe. Bueno, todo el lateral del redondo de Cucucha está destrozado ya. se ve la bandera arriba. Yo intento sacar con mi móvil, que no tengo otra cosa, fotos, que es lo único que me va a quedar de aquí. Perdón. Y contar una anécdota para el Cucucha, que yo tengo ya 60 años y un día iba en el autobús para una cosa que se iba a hacer allí y el conductor me dijo, pero ese sitio no te van a dejar entrar. Y entonces, bueno, pues que yo llegué a Cucucha y por supuesto nadie me puso impedimentos por la edad, ¿no? O sea, que era un lugar donde se podía ir pues la gente que tenía sueños y quería hacer algo, ¿no? Y por otra parte, pues a mí me resulta muy curioso que no haya nadie a nivel institucional que se ponga al frente de esta situación, es decir, alguien que pueda ponerse delante de las excavadoras, ¿no? No, pues no sé, desde cargos políticos hasta instituciones, de todo lo que sea, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también decir que el alcalde, pues de alguna manera, lo que está haciendo es se ha liado con una constructora que ha hecho bastantes estropicios y que están los juzgados, ¿no? O sea, que eso quiere decir, pues de parte de quién está el señor alcalde. Y bueno, también ha habido en otras ocasiones, pues otros alcaldes de su mismo partido, pues que han quemado libros, ¿no? A lo mejor hay que pedirle, empezar a pedir la dimisión. Una que no representa al pueblo, representa a las constructoras, representa los intereses de la gente que nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Pues siguen personas escuchando Hilo de RTA, llamando al 944-21-70-60 y tenemos a una persona al otro lado del hilo telefónico. Hola, muy buenas. Opa, unón. Hola, muy buenas. Unón, ¿me escucháis? Sí. Vale, es que hay aquí un poquito de griterío. Tenemos entendido que tú nos puedes contar y que has visto situaciones duras y dramáticas ahí en Recalde, de cargas policiales. Sí, han cargado varias veces. La verdad es que la situación nos está siendo súper tensa. Por lo que sé, a la mañana, cuando han cargado eso de las 5, han aparecido, los primeros en reaccionar han sido los vecinos del barrio, la propia gente del barrio, contra los que han cargado, ya debió ser Fina la que han montado. Y bueno, después ha habido unas cuantas cargas más ya contra aquellos que nos hemos acercado aquí al barrio de Cucucha. Bueno, como una de las muchas que han pasado es una señora que se estaba fumando un cigarro tranquilamente del portal de su casa. Estaba hablando de una señora de unos 50 y algo años. Sí. Han ido donde ella y le han dicho que o dentro o fuera. Ha dicho que ella no tenía por qué estar adentro o fuera, que estaba en el portal de su casa fumándose un cigarro, que se iba a trabajar. Sí. Y bueno, le han dado unos cuantos porrazos a esta mujer. Hostias. Al parecer debía tener un tobillo bastante hinchado, por lo que me han contado, y bueno, y ella se ha quedado con las vueltas, ella. Joder. Y eso, bueno, por una parte. Luego también acabo de encontrarme con un chavalito que no tenía mucho que ver con la movida. Estaba también fumándose un cigarro, al parecer realmente contra los fumadores. Todo lo hacen por el bien de nuestra salud. Sí, debe ser eso. Sí, nos hacen correr también para que hagamos ejercicio. Y bueno, también este se ha llevado un par de manotazos y le han pedido que se identifique. Este sí que no tenía el pobrecito ni arte ni parte. Bueno, tampoco la otra señora. Sí. Ahora, bueno, acabo de pasar detrás, por el motivo que se han dejado pasar, por detrás de una furgoneta, estaban identificando y cacheando unos cuantos chavales. Un señor, estoy hablando de un señor, pues ha dicho que él no tenía por qué identificarse, al parecer, pues bueno, no estaba tan dispuesto a aceptar la situación y han decidido darle unas cuantas hostias en el suelo. Y por lo que sé, bueno, he visto cómo le estaban expulsando, no puedo asegurar si lo estaban deteniendo o no. Hasta el momento, eso, por lo que sé, hay 25 heridos. Habrá alguno más, seguramente, como esta señora, que no creo que se la esté contando como herida. Y supongo que un detenido, si este señor lo están deteniendo, y unos cuantos identificados, desde luego. También sabemos que han llegado hasta el segundo piso de Cucucha y han echado gas lacrimógeno. De momento, no sabemos mucho más. La verdad es que están a saco, están grabando a todo el mundo, pero que sepan que todo el mundo les está grabando y fotografiando ellos también desde ventanas. Eso es. Desde, da igual, a pie de calle, desde todos los lados. El barrio se está, pero volcando, de verdad. Yo no pensaba que la gente normal, trabajadora, que bueno, que tiene mucho que perder, se fuera a volcar de esta forma con los que aquí estamos y con Cucucha. No puedo decir mucho más. No, es muchísimo, te lo agradecemos muchísimo, porque además sabemos las dificultades que hay para pasar del puente de Gordóniz si la policía ve que tienes cierta actitud de apoyo a Cucucha, y que tú andes un poco por esa zona y que nos cuentes también, nos des algunos datos de personas heridas y tal, pues para que quede bien claro cuál está siendo la actitud y esa brutalidad policial, y te lo agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a vosotros también, que esto se tiene que saber, y Lola Errati está ahí. Está ahí, sí señora. Sí. Pues cuídate mucho, que te queremos mucho. Sí, y a vosotros también, un beso grande. Venga, a besterarte, agur. Agur. Y bueno, creemos que ahora estamos teniendo un rato de tranquilidad porque están entrando los chavales a la Ikastola y están locos, pero me parece que no para tanto. Y bueno, aparte, bueno, le han herido la pierna a un chaval conocido de Irala. Y lo último que sé es que han llegado hasta el tercer piso y bueno, estaban también disparando pelotas de goma a la parte de arriba de Cucucha, al tejado donde hay gente. Sí, sí. Y también lo último que he oído también es eso, que hay una tanqueta y una excavadora en la parte de atrás del Gasteche. O sea, que va a ser desalojo y derribo. Y no sé si estaréis escuchando. ¿Y derribo? Sí, posiblemente sí. Posiblemente sí. Ajá. Desalojan y derriben del tirón. Ajá. No sé si estaréis escuchando las hélices del helicóptero. Sí, sí, sí, levemente, pero se oyen, sí. Pues bueno, también hay helicópteros. Está la plaza completamente tomada. La verdad es que es una ratonera. ¿Hay gente, hay grupos de personas por ahí? ¿Os podéis colar en la plaza? Sí, en la plaza podemos entrar. La verdad es que por la plaza se puede circular tranquilamente. De hecho, si la cerrasen sería un poco locura, porque en Recalde vive y trabaja muchísima gente, así que un montón de gente se quedaría sin poder entrar a sus casas ni a sus trabajos. Así que sí, podemos entrar y salir de la plaza más o menos tranquilamente. Sí, lo que sí que he oído es que salir de Recalde, las salidas de Recalde, si le dan un poco pintas y tal, te identifican. Sí, sí, esto es lo que hemos comentado antes, que en la entrada del puente de Recalde hay gente agolpada que querría entrar, sobre todo gente solidaria. Si los que estáis por ahí, que conocéis otros accesos, podéis informarles por favor de que hay accesos de los puentes Pasarela, el que pasa por el Lidl, los otros, informarles que hay otros accesos, que están ahí gente que no conoce el barrio y que quiere pasar a ayudar, a colaborar, a solidarizarse y no saben por dónde acceder, que también... El puente está, sí, allí al todo el que tiene pinta un poco extraña lo detienen, la misma policía municipal. Ahí va, pues sí. Nos acercaremos por allí. Es buena cosa. Sí. Tiene un montón de accesos más a Recalde. Efectivamente, pues, muy bien. Que les hacen pasar a Recalde. De todas formas, eso, lo último de lo que me he enterado es eso, que hay una tanqueta y una escalera en la parte de atrás del Gasteche, lo que no pinta nada bien. Si pudieras confirmar o preguntar, hay gente que ha comentado que incluso tienen maquinarias para derribos en la carretera del Pagasarri. Yo no sé si esto alguien lo puede confirmar, si alguien podría pasar por ahí. Pagasarri, es que lo que no podemos hacer es acercarnos lo más mínimo al Gasteche, está programada toda la zona. Yo creo que tal vez se refieran a la parte de atrás de Cucucha, donde hay monte. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pagasarri. Sí, pues es por la zona de San Justo, sí, sí. Es que por ahí es donde han llevado las plataformas, las dos plataformas grandes, los dos camiones que han llegado esta mañana para intentar acceder por las ventanas, y por allí los han evacuado después los camiones, o los han salido los camiones. Pero dicen que allí tienen maquinaria de derribo. Si alguien lo pudiera confirmar y llamarnos, por favor... Pues sí, ahora preguntaré por aquí y muy bien. Que ya me dio la Irratia. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. Adiós. Agur, un beso. Agur. Agur. Agur. Humil, tremas la sofa, tremas peña al fuego, basta hoguera y yarda Roma. Si es preciso. Es por carisma, España inresista. Es por los Gasteches, por mis huevos, cada rima puntarista, deportista. Que no te pille él, González en el monte, a ti cagando y sin papel. Soy poco sociable, ven, de Miguel Pool. Sí, sí hay máquinas, pero para que lo derriben necesitan meter otras máquinas. Y bueno, así está la cuestión. Se espera una masiva manifestación a las 5 de la tarde y ahora habrá aquí como 2.000 personas. Lo que pasa es que estamos todos dispersos porque en el momento que nos juntamos nos vuelven a... Sí, toda la gente que estaba arriba en la vivienda, en la última planta, se los han llevado en tres en tres camiones blindados. Hostia. Y todos, supongo que detenidos. Sí, sí. No sabemos nada de ellos todavía. ¿Se sabe el número de detenidos hasta el momento? Arriba habría como unas 15 personas, exactamente no sé el número concreto. Y se los han llevado delante de nuestras caras con esto. Y nada, estamos intentando poner resistencia, pero pasiva, y lo positivo es que aunque nos quiten eso, las grúas y la policía, no sé, hostias, el espíritu de la gente nunca nos lo van a quitar. Exactamente. Sí, sí, eso nunca lo van a parar, pero sí han destrozado dentro todo, han empezado a romper todas las ventanas, han roto todo el material que había dentro, que hay un montón de material. Bueno, de todas formas, os seguiré informando, aquí vamos a estar todo el día, toda la noche, si hace falta, y sigue viniendo oleadas de gente todo el rato. Argazki batez Ilobiak ez talizkero Zain aukeratuko uke Irean jarteko Umeirri barre handia Dodutxatik irtetean Andra baten gorputze derra Itxasoa itua Galdu guen guztiaren artian Zain aukera Gorde guen gutxiaren artian Argazki bat Munduko andra itxosiena Espillu aurrean barrezka Munduko ederrena Negarrez izpilu berea Malko bingo txerortzen Arraildutako Ingain batera Edo otxoia Uretan flotatzen La cubatía Umeirri barreandea Edo dutxatik irtetea Andra baten gorputz ederra Edo itxasoa itua Espillu aurrean barrezka Edo munduko ederrena Egarrez izpillu berea Umeirri barre handia Edo dutxatik irtetea Bueno, pues la realidad es así. Tenemos ya a un compañero que está dentro de Cucucha. No, compañera, no, no. Perdón. Estamos fuera, pero ay, acabamos de hablar con la gente de dentro. Ah, vale. Eso. Barca tú, bueno, eso es que son tantas, esa tensión, un poco la emoción y bueno, pues cuéntanos qué es lo último que conocéis. Pues nada, la gente sigue resistiendo, lo que acabamos de saber es que acaban de llegar a la segunda planta, que es la planta de Koulakari, están sacando a la gente. Y un poco pues les está costando bastante, o sea que la gente siga viniendo a Recalde desde el llamamiento porque resistimos y esto lo podemos parar de momento. Sí que el cordón policial cada vez es más amplio, sí, pero bueno, ahora como planificamos que la gente empiece a salir de las casas pues para hacer su vida normal, pues supongo yo que se cortarán un poco y habrá manera de acercarse otra vez de nuevo a Cucucha, que esa es la idea. Uh-huh. También nos queríamos informar que a las 10 de la mañana vamos a hacer una rueda de prensa en la plaza, uh-huh, pese lo que pese, o sea, perdona, en Amézola, porque, bueno, en un principio era en la plaza, pero todavía no sabemos a las 10 cómo va a estar la cosa. Uh-huh. Y que nada, pues nuestro portavoz está en el hospital, el abogado también pues se ha cargado contra él, sí. y que esa es la onda que llevan un poco. No se dejan de oír pelotazos por todo el barrio y bueno, un barrio entero sitiado. Ahora mismo no prácticamente igual no se pueden entrar a Recalde con el coche. tienen todo cortado o tienen y tenemos, ¿no? Porque la gente también pues ha cortado las carreteras, sí. Un poco modo de sencillo. Es que hasta esta altura, o sea, ha habido un momento como hace media hora que estábamos aquí y bueno, o sea, se oían pelotazos, gente corriendo por todo el barrio, o sea, ningún tipo de no sé cómo decir, que igual coges un perímetro y te quedas ahí, no, yo creo que es, o sea, ya tirar pelotazos por tirar, con quien pase, con quien corra, con quien lo que sea, porque el barrio está bastante, o sea, el barrio está apoyando, y también, pues eso, pues menos mal, ¿no? La gente desde los balcones, uh-huh, alucinando, llamando a las radios, estamos constantemente oyendo las radios, como cada uno da su, las radios y el Facebook, cómo están poniendo, pues un poco lo que ven, la realidad. Y un poco eso, para las 10 hacer llamamiento y que siga viendo la gente que todavía no pueden con Cucucha, digamos. Ese es el mensaje que queremos dar, y que la gente de dentro está unida, está bien, está contenta, está animada, y que de momento solo están en Coblacar, y eso es, hasta que no lleguen a coger todo, Cucucha es nuestro. Es que eso, han roto las ventanas, han gaseado, bueno, con las tanquetas han empezado desde el primer momento ya rompiendo la puerta violentamente, porque ni siquiera han dado opción a hablar, ¿sabes? Ajá. Digo. Ahora mismo sí. que hay 5 compañeros o compañeras dentro del gasete, o sea, 5, perdona, 50. ¡Ostras! 50. Entonces, pues eso, por eso nosotros también estamos contentos, porque ya sabes, uh-huh, que bueno, pues podían ser menos, y 50, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí me da bastante fuerza y sí, creo que para resistencia puede estar... Eskuak naztu zabaldua. Kukutza bihotz bat gurean.

y yo qué sé, que no estáis solos para nada, que están consiguiendo todo lo contrario, todo lo contrario. Pues mira, os llamo yo desde Gasteiz. Sí, que bueno, ya han ido para allá un montón de coches, de amigos y así, yo no voy a poder ir por cosas del directo, pero bueno, que sepáis que está yendo un montón de gente para allí, desde Gasteiz, eso seguro, y que bueno, que sentimos esta agresión a Cucucha como propia y que estamos de una mala hostia, pero terrible. Entonces, pues eso, todo el apoyo va a toda la gente de allí y que bueno, que habrá que ir pensando, si no está pensado ya, a ver dónde va a ser el siguiente Cucucha. Eso luego. Es, eso es. Y, eso que, es. Y que yo creo que estas cosas, desde luego, por un lado dan mala hostia, pero por otro lado una fuerza terrible. Y lo que se está viendo desde el miércoles es bastante claro y yo creo que esto solo puede acabar bien. Y que hoy va a haber mucha gente en Bilbo, que está viendo toda la semana, pero que desde luego toda la gente que no está en Bilbo, que está apoyando, es que son... de cuantificar, porque es brutal, eso no se puede calcular. Y desde luego que tenéis un alcalde que es un facha, que nosotros también tenemos, pero que desde luego que con el movimiento popular desde luego no van a poder y que hay mucho potencial, vamos. Yo creo que está claro que hay que seguir para adelante y que hay muchos ánimos para todo el mundo. Irailaren 14 eta 16an 20 pertsona epaituko dituzte Bilbon Kukutza gaztetxearen desalojoaren kontra mobilizatzeagatik. 19 auzipeturi, 18 eta 30 hilabetetako kartzela zigorrak eskatzen dizkiete desordena publikoak egotzita. Bi auzipeturi, 8 hilabete gehiago eskatzen dizkiete erresistentzia leporatuta. Errepresioak ez gaitu kikilduko, egon ginen, egongo gara, elkartasuna estelako delitua. Joder, yo pienso que no he sido tan malo pa haber pasado lo que he pasado. Eta adi, irailan zehar egingo diren deialdietara. Joder! No he sido tan malo. Katasuna non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu trakamatraka izerdian daramagu non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu trakamatraka izerdian daramagu Non da zein da nik zer norzu. eta komentatu dugun bezala jarraituko dugu okupazioaren inguruan hitz egiten. Kasu honetan Errekaldeko Kukutza 3 gaztetxea desalojatu eta eraitsi zuten egunetik eta egunetatik denbora luzea pasa da, baina epaiketak aurrera jarraitzen dute eta aste honetako, bueno, urtarrilaren 28, 29 eta 30, hau da aste azken ostegun eta ostiralean, ba gaztetxea defendatu zuten eta bueno, denok argazkietan gogoratzen ditugun teilatu mokatu zuten 24 lagunak epaituko dituzte Bilboko epaitegian eta horri buruz hitz egiteko badauzkagu gurekin bai Errekalde Berriz auzo elkarteko kide bat eta bueno, telefonoaren beste aldean izango dugu 24 epaitu hoietako bat, beraz momentutxu bat musikarekin saiatuko gara telefonoz harremanetan jartzen eta oraintxe bertan izango duzue, bueno, esan dugun bezala bi lagun hauen ikuspuntua ba gertatu zen guzti horri gogora ekartzeko. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Irola Irratian gure elkarrizketen tartearekin eta bueno, esan dizun bezala, ba oraingoan ba kukutzaren, bueno, kukutzaren resistentzian ba atxilotutako eta ondoren ba desen, bueno, epaiketan auziperatutako 24 gazten epaiketa oin aste honetan izango da eta bueno, ba Kareagak lehen oso ondo esplikatu duen bezala gurekin ditugu hemen estudioan, ba bai auzo elkarteko kide bat eta telefonoaren bestaldean ba bertan kukutzan resistitzen egontzen gaztetako bat. Kaixo, gabon bioi. Gabon. Gabon. Bueno, eta gu behintzat gure aldetik azteko, bueno, azteko moduren baten edo bilatzearen, ba, lehenengo eta behin, ba, zela nanimoak auziperatuen artean, ba, hainbat urte pasa dira jadanik del salojotik, ematen zuen egun hauek itzirela heldu behar, imaginatzen dugu prestaketak izan direla, eta parte baten igual gogoz eta bildurtxoekin, edo zelan animoak? Bueno, ba, denetarik apurtzu bet. Animoak eta ja gogoak ditugu hau bukatzeko, ze hiru urte luze pasadira ideiaren 21 horretatik, eta bueno, ba, azkenean nahi ditugu itzi hainbat kontu, baina era berean ere, ba, mugitzen den gauzak barrutik, ba, potenteak izaten ari dira, ez? Egun horietako azkenengo egunak zenolako koraberak zeuden, zenolako resistentzia egiten ari ginen, zenolako oi hartzun mediatikoa zeukan kukutzaren 13 urte hoiek, eta gero bestalde, ba, 13 urte hoiek ere izan zirela hor, eta guretzako ere, ba, galera handi bat izan zela, ez? Orduan, ba, bueno, bi sentimendu kontra jarri daude hor, eta... Bai... Ba, galera komentatu dozula, ba, esan dugun bezala, ba, hemen Errekalde Berriz auzu elkarteko kide bat ere badugu, eta, ba, berari bideratu nahi genion galderetako bata, precisamente hori ez, galera bizi izan duen auzoak, ba, pasairen hiru urte hauetan, ez, suposatzen zuen kukutzak, eta ze galdu duen, edo... Bueno, kukutza izan da Errekalden, gure bihotza, gure... bihotza kultural eta sozial, eta orduan itxi ondoren ba, ez dago ezer. Kalea ba, triste zaz bizitzen da, eta ez daukagu gune bat lehen geunden bezala elkartzeko eta ekintza kultural eta sozialak egiteko. Orduan, bueno, pues nabaritzen da pillo bat. Hor bere momentuan bai desalojo eta bueno, gero gaztetxea bera bota zutenean, auzo elkarteak hasieratik salatu zuen hor, bueno, udalaren interes bat eta bai interes spekulatiboak bazeudela eta benetan momentu horretan saltzen ari ziren arrazoia bazela horrek jabe bat zeukala eta jabe horrek bertan eraikiko zuela. Denbora pasatu da, eta azkenan demostratu da zuek esaten zenutena, ez? Horre zela eser eraikiko, eta helburua politikoa zela, gaztetxea botatxearena. Bai, bai, hori orain ikusten da argi eta garbi. Kabizak hartu zuenetik 1984an, hartu zuen eraikuntza hori, lantegi hori. Ez dakigu nola, Claro, justo hiru urte aurrerago, jabeak ospa egin zuten, zeren eta narkotrafikante enputatuta zeuden, eta ies egin zuten orduan. Nola lortu zuten hori kabizakoek lantegi hori? Ba, bueno, ez dakigu. Gero, justo 84an hartu zuen, eta urte bat beruandago udaletxea, ba, eta han EAJak zeuden eta Mikel Ocio, izan zen tendiko arduraduna, PGU delakoa egin zuten, eta auzo elkartekoek eskatu zuten lurzoru hori ba ekipamendu moduan erabiltzeko, eta justos kontra egin zuten, edifikable edo etxeak egiteko kalifikatu egin zuten. Industrial zen, gero etxe bizitzak egiteko ba lorzorua pues gehiago kostatzen zen eta balio zuen. Orduan salaketa bat egin zuten auzo elkartekoek, ba hori espekulazio hutsa besterik ezela. Eta 20 urte egon dira ezer egin barik, eta jarraitzen dute ezer egin barik. Eta gazteek eta auzokoek sartu ziren lantegi horretik, ba kaka eta jeringaz eta sagua beteta zegoen, eta izugarrizko lana egin zuten, eta hasi ziren ba hori Errekaldeko bizitza kultural eta sozial. Pizkana pizkanaka hasi ziren tailerrak egiten, rokodromo bat izugarri antolatu zuten, antzerkiak, kontzertuak eta umentzako ikastaroak, nola erabili alduen hori denbora libre konsumo egin barik. Liburutegi eder bar geneukan ja, eta te aretoa, trueke gunea, eta, bueno, gauza asko, pilloa. Aipatu dituzun guzti, bueno, bai, gauza guzti hoiek, ez? Esan dezakegu hori biltzen zuen proiektuaz, bueno, eraikuntza bat bazen ere, guzti hori hor barruan zegoela, eskukutza zela bihotz hori, eta proiektu hori eta ideia hori defendatzen egon ziren 24 auzipetu hauek. Igual komentatu alba diguzu hori auzipetuta dagoen pertsonak, ea ze, bueno, ze delitu den orain epaituak, ze delituren gaitik epaituak izango zareten, eta zein zigor eskatzen dizueten. Bai, bueno, azteko gauzatxo bat, bagara 23... Ui? Epa, badiru dimosten ari dela... bale, orain, nobeto, bai. Ogeita iru zangoa, ez dela den aurrean, ez eriko gana. Horreko barro batetan, bidali genuen ogeita lau ginela, baina ez hartu dago. Zu edo horretik leku batzotan ari da zabaltzen, bueno, gure akatzea izan da. Eskatzen digutena, ba, usurpazioa. Usurpazioa gaitik zeri bar gara epearen aurrean, eta 8 euroko, bueno, guztira, 900 euro direla eskatzen digutena, eta gero bestela egun bati atentado egotzen diote, eta 3 urteko kartzela zigorra eskatzen diote. Bueno, hau honela esan da, ematen du ez dela ezer, baina azkenean asko da, guretzako horrez edibar zena, zen egun zena, oza, garai horretan izan zena alkate onena, munduko alkaterik onena, eta gu ez edibar gara epele baten aurrean, eurek izan zirenean Bilboko arnaza bota zutenean eta ez bildu bakarrik, ez? Azkenean Kukutza ezen bakarrik Errekaldea osoko gune soziopolitiko eta kulturala, bizik eta Bilboko eta Bilbo Handiko mugimendu sozialen gunea hori zen, hor sortzen ziren hainbat gauza, hainbat bilera, hainbat elkar gune, eta bueno, ba gu gara orain epaituak izan behar garenak, eta epaileak epaituak izan behar zirenak dira. Azkenean. Alkatea aipatu duzu, momentu horretan, bueno, badakigu ez gainera bai munduko alkaterriko berena eta erabakiak hartzeko eta erabaki horiek zelan hartzen zituen esateko modu ba oso populista eta zeukana eta azkenan jendearengana iristen zena bera izan zen erantzule handienetako bat eta beste bat ere beste erantzule politiko bat Rodolfo Ares izan zen ez momentu horretan Eusko Jaurlaritzako barne kontseilaria zena edo segurtasun kontseilaria eta azkenean ere, bueno, aipatu beharko genuke ez bakarrik desalojoa egin zela eta auzo baten eta herri baten amets hoiek bera bota zituztela baizik eta nola egin zuten ere, ezta? Bai, Ares bidali zituen hor bere tropa guztiak, hori izugarria izan zen. Oraindik orbanak daude hor Errekalden nire ustez, umetxoak zirenak egun oraindik gogoratzen dute beldurrez egun hori, oso bortizki sartu ziren auzora, aspaldi ikusi gabeko edo ni inoiz ez dut ikusi tankerik kaleetan eta honela sartu ziren Rekaldera eta bueno, hilabete batzuetara Inigo Cabacas hil zuten. Orduan, bueno, garai horretan polizia zenolako jarrera zeukan agerian utzi zuten, ez? Hori bera gertatu altzen Rekalden, egun horietan. Bai, eta, bueno, azkenean, beldurraz baliatuz, beste gauza askoren artean, elkartasunaren deia da hori moztu nahi izan zuten nola bait. Karo, igual Kukutza barruan egonda, ala ere, espero dut, euren zera hori lortu ez izana, ez? Zeuek han bertan, eta gerora be bizi izan duzuen prozesu luze honetan, precisamente ez, elkartasun horrek, zelango jarraikortasuna izan duen, zuek zelan sentitu izan duzuen, eta... Bueno, nik uste dut, Kukutza zela pizka bat, kajoi bat, non sartzen ziren hainbat gauza, ez? Bere onura eta bere zain onurekin. Eta, bueno, Kukutza galdu zenetik, edo, bueno, itzori ere ez da egokiena, ez, Kukutza ez dagoenetik, kajoi hori ez dago, eta, baina, subjektu horiek gugarenak, bai, ez, eta beste leku batzuetan, ematen ari dira bere indarra, eta bere duintasuna, ez, bere militantzia azkenean. Rekalde ez da leku hori egun, eta usua da gehien galdu duena, baina Bilbon eta Bilbo Handian badira hainbat leku berri adibidez, Zirbelenea, edo Meizon egon dela oso indartzu, eta oraindik borrokatu egingo dutela ziur nago, Santutxuko bigazte hauek okupatu duten etxe bizitza aldarrikatuz, badirela gauzak azkenean, ez? Eta galtze hori ere, nik ez dut ikusten hain pesimista. Osea, azkenean, okupazioaren kontua hori da. Egun batetik bezala bota alzaituztela, ez? Hori da gure kultura eta soziokultura egiten duen hori politiko bihurtzen duena ere. Espazio bat okupatzen duzu, zerbaiten gaitik, eta badakizu zer gertatu alden, baina horrek ez du esan nahi amore emango dugunik, eta amorea eman behar denik, sortzen jarraituko dugu. Bueno, aipatu dugu desalojoaren bortizkeria, bai desalojoaren egunen, eta bai urrengo egunetan, eta Errekaldeko auzoan gaur egun hori suposatzen dugu, oraindik oso presente daukazuela, zelan bizi izan zenituzten egun hoiek, eta gaur egun se aipatu dituzu orbanak oraindik zelako sentimendua dago Rekalden egun hoietan gertatu zenaz. Hori izan zen, izugarria, inoiz ez dugu ez zaigu ahaztuko, eta gero gertatzen zen hori resistentzia pazifika izan zen eta biolentzia erabil zutenak izan ziren haiek erakundeko arduradunek eta polizia, osea izugarria izan zen tanketak moztu zuten kaleak jipoiak leku guztietatik umeak sartzen zirenean eskolara ba handik pelotaka hasi ziren gainera hurbildu ziren representante batzuk bildukoa ziren eta bultxatu eta tratu txarrak jaso zituzten. Gu egon ginen ba hori abogatuarekin sartzen saiatzen sartzen hitz egiteko jendearekin eta ziguten utzi eta bueno bakarrik oiukatzen genuen ba hori polizia gutxiago kultura gehiago eta hasi ziren ostiaka eta bueno eta gero ni gogoratzen dut hori Rodolfo Ares Rodolfo Aresek esanez pues que ertzainak proporcionalki no esaten da erabili zuen bere indarra eta justo bere atzean zegoen hori imagen bat nola ertzain batzuk ba botatzen ari ziren persiana bat taberna bateko bertsiana bat ostiakaz, osea que eta ia farrez esaten zuen eta gero pues hori udaletxeko partiduak EAJak eta PSOE eta PP hori gogoratu behar dugu ba nola esan ziguten ba gu violentoak gu izan ginen eta hori esen egia eta joder haiek tankez eta indarra guztiekin sartu ziren eta orain badago inputatuen artean mutil bat zeren eskatzen diote hiru urte eta egun bat bakarrik irina bolsak botatzeko. Osea, mundu aldrebez dago. Eta, bueno, aipatu dugu lehen ere, hori, jendearen elkartasuna, eta kasu honek izan zuen oihartzun mediatikoa, ezta? Orain epaiketa iristen ari dela, eta epaiketa horre, bueno, aste honetan bertan izango dela, zelan ikusten duzue ba, auzipetuek jendearen babes hori, ez? Momentu horretan, izugarri izan zen babes hori, berreskuratzeko edo, bueno, edo ez galtzeko lan egiten egon zareten denbora guzti honetan, ba, bai, ez ni ere egon nintzen kanpaina edo lelopean, ba, jendeak esazteko, egun hoietan, bai, proiektuari eman zion babesa, oraindik ere, pertsonek, ez, bertan egon zirenek behar duzuela. Zelan ikusten duzue jendearen elkartasun hori, eta zelan uste duzue mediatikoki eramango dela kasu hau? Ba, bueno, elkartasun aldetik, ba, beroa sentitzen dugu ere oraindik, ikuste dut jendea gertatu zenarekin azerre jarraitzen duela, eta oraindik sentitzen duela, ez, bakoitza bueno, batzuk egongo ziren gehiago, beste batzuk gutxiago, baina azkenean gutza guztio ginen eta guztio jartzen genuen zeo zer. Bueno, ba, bai adibidez Komite Internazionaleztako jendea bertan egon zela egun horretan, ba, urbildu ziren elkartasuna ematera aurretik 30. urte urrena ospatu zuten eta eurek hori ba sentitzen dute ere ba gukutza euren zati bat zela ere eta bueno ba bertan bilerak egiten zituzten bakarrik egun horietan adibidez bat da hau hainbat egongo ziren eta gero mediatikoki ba egia izan da dei asko jasotzen ari garela guztietatik bai txikietatik zein handietatik eta bai espero dugu egun horietan ba oihartzun handia izatea. Nik uste dut bueno, estatu espainolara ere iritsi zela notizia hori eta bueno, egunos dut uste eta ez dugu behar ere halako mediotan sartzea kontua, baina bai egongo dela pintza Bizkaia mailan edo Euskal Herri mailan nahiko oihartzuna eta nahiko elkartasuna ere. Oraindik bueno, Twitterrean eta sare sozialetan ba agertzen dira elkartasun keinuak hainbat kolektiboenak, gaztetxeenak, norbanakoenak eta hori esan nahi du ba okupatza oraindik ba hor dagoela, bere espiritua edo. Igual komentatu bat diguzu urrengo egunetan ze mobilizazio egongo diren, egongo delako bai babesa erakusteko, kontzentrazioak epaitegi aurrean eta baita ere manifestazio bat ostiralean. Bai, asteazkenean eta ostegunean egongo da 8:30etan elkartaratzea. Gainera, bueno, txokolatea eta txurroak eramango dute ba, jendea gozaltzeko oso goiza eta ondoren ostiralean egingo da manifestazioa, egingo da zazpikaturekin elkarlanean, ba eure kostatzen dute lako 8. urte urrena, eta, bueno, ba, justo gure peiketarekin eta kukutzare peiketa politikoarekin holan deitzeko, ba, koinciditu du, eta elkarrekin egingo dugu 8 abiatuta Sabinetzetik, ba, udaletzera eta ondoren zazpikatura joango gara. Bueno, eta ez dakit igual, ja bukatzen joateko, ser bueno, esaten dugu zain Errekalden albiste onak eta albiste txarrak, orain Errekalden ere gaztetxe bat badago, beste belaunaldi batzuek hartu dute, eman dute aurrera pauso hori, eta bueno, suposatzen dugu auzoan ere bueno, ba, egongo da beti bezala jendea kontra, baina izan duzuen aurrekariarekin kukutza hor egon zen ez, eta suposatu zuen guztiak bueno, bada ere ilusioa eukitzeko arrazoi bat, hor beste jende gazte batek berriro ere eredu oso berezi bat izan dute aurrean, mm-hmm. eta jende horrek aurrera ateratzea beste alternatiba bat. Bai, oso ilusio handia daukagu proiektu berri honekin eta mutilak, ba, bueno, ondo lan egiten ari dira, gauzak ja konpontzen ari dira eta lehenengo ekintzak prestatu dute dituzte eta izango dute gure laguntza guztia eta elkartasun guztia. Eta igual bukatzeko bai gustatuko litzai guk ez bakoitzak bere azken bueno ba mezua aldarria edo egitea eta deialdia bai auzo elkartearen partetik bai auzipetuen partetik ba bueno ba hori da esan dugun bezala ba aste garrantzitsuan gaude eta bueno ba azken mezu hori edo ba botatzeko aukera eskaini nahi dizuegu. Bueno ba ni jarraituz etarri gaztetzeko kideekin ba beraiei bota nahi diet indar guztia, hori azteko, lehen ez dut ezan, baina gerorako utzi nahi nuen. Eta gero deia, ba, joatea deialdietara, baina batez ere okupatzera. Nire deialdia eta gure deialdia ikuste dut hori izan behar dela. Elkartasuna diraztea, baina jarraitzea okupatzen espazio berriak eta autogestionatzen. Bai, gu eskatzen duguna da, ba eguna huetan hori laguntza guztia epatea, ara joaten, epaitegi aurrean biltzen, eta manifesta penara. Gero gogoratu nahi dugu beste 20 persona gehiago inputatuta daudela, eta epaitegiti pasatuko direla. Orduan alde horretatik ba hori, laguntza guztia ematea eta gure udaletxari eskatzen dieguna da Bilboko udaleko hirigintza departamentuari eta arduradun politikoei orain dakigunez ba EAJak eta berriro Mikel Ocio egongo da tekniko arduradun moduan PGU egiteko, lehen eskatu genuen, kukutsa zegoen lurzorua birkalifikatu dezatela eta keipemenduetako lurzoro bilakatu dadila. Eta bota zuten kukutsa, baina beti egongo da gure barruan. Animo eta aurrera. Bai, eta animoak zeuentzako, biontzako, eta zeuen atzean, aldean, aurrean, alde guztietan dituzuen, eta ditugun kide guztiei baita ere. Hori da, benetan mila esker gurekin izateagaitik, eta hemendik besarkadarik beroena, 23 auzipetuei eta Errekalde auzoko lagunei. Mila esker. Eta beti, despedidu aurretik, gogoratu baita ere, amentxe gaitu zuela, berdu zuen guztietarako, zuekin harremanetan jartzen gara, eta besoak zabal hartzen zaituegu, irrati honetan ezer botatzeko aukera izan behar duzuen erako. Mm-hmm. Hementxe gaudela, baita ere. Bale, mi esker. Animo. Irailaren 14 eta 16an kukutza defendatzeagatik 19 pertsona epaituko dituzte. 18 eta 30 hilabete arteko gartzela zigorra eskatzen diete. Egoera honen aurka gaudela adierazteko irailaren 12an Zapatuan manifestazioa izango dugu. Arratsaleko 6etan bihotz sakratutik zea maiz eta akerien be sound system taldeekin. Honetaz aparte, irailaren 14an asteleena eta 16an asteazkena Bilboko epaitegien aurrean goizeko 9 eta 4 denetan kontzentrazioak izango dira. El 14 y 16 de septiembre 19 personas se enfrentan a peticiones de entre 18 y 30 meses de prisión por defender Cucucha. Muestra tu solidaridad y ven a la manifestación que se celebrará el sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Partirá desde el Sagrado Corazón de Bilbo con los grupos Sea Mais y Aker Yembe Sou System. También se celebrarán concentraciones el lunes 14 y el miércoles 16 a las 9 y cuarto de la mañana frente a los juzgados.